take a trip with me to future world. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock y de metal aquí en larrua.es. Tiempo de directo para lo que viene a ser nuestro programa número 878 en este lunes 24 de febrero del año 2020. Hoy tendremos la visita de nuestros buenos amigos de los Sepultureros que nos hablarán de lo que es su nuevo festival aquí en Alcalá de Henares. Para comenzar y para arrancar vamos con la gente de Matilda, con lo que es su nuevo disco llamado The Way, y escuchamos lo que es uno de sus cortes, concretamente este The Other Side, sonando para todos vosotros, ya sabéis, una vez más en los controles y en la locución DJ Jabato, que os estaremos acompañando durante 60 minutos de estancia en antena total directo para este lunes. Arrancamos y comenzamos, lo hacemos con Matilda, ya mismo suenan para vosotros. Mind with me. Ahí están sonando Matilda con lo que es este, si no me falla la memoria, su tercer disco, ya que en diferentes ocasiones ha venido por aquí a presentar sus compactos The Way, El Camino. Suenan para todos vosotros con lo que es este The Other Side, aquí en larrua.es, en este lunes, en el cual tenemos a José Navarrete ya por el estudio. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Todo bien, ¿cómo vamos? Pues muy bien, aquí a presentarte el nuevo disco de Ozzy Osbourne, que salió el viernes pasado, el día 21 de febrero. Tenemos esto, ¿cuándo lo ha grabado este hombre? Esto pues lo grabó a finales de este año, además se grabó echando leches, por lo visto en 4 días hicieron todo y bueno, se puso al mando el guitarrista y productor Andrew Watt, que bueno, que ha tocado en diversos estilos como productor, con Camila Cabello, Justin Bieber, te puedes hacer una idea, Serena Gómez, Blink 182, mogollón de historias diferentes. Pues ahora en esta ocasión ha contado con Ozzy Osbourne, ha contado con él para las guitarras y la producción. Uh-huh. Y además de Duma Keihan, el bajo de Guns N' Roses, sí, el bajo, y Chad Smith, el batería de Red Hot Chili Peppers. Ajá. Uh-huh. Y el guitarrista este que tenía también de hace mucho tiempo, también... Zawael dice, bueno, que la va a acompañar en directo, ¿o no? Sí, es que es curioso que este disco, la formación que sale en este disco, no va a estar ninguno en directo. O sea, la ha cogido esta formación pues para grabar el disco. Y él en sus directos, si sigue haciendo directos, porque ya sabemos el problema que hay, pues le va a acompañar su formación de toda la vida. Zawael a la guitarra, que es el que más tiempo ha estado en Ozzy, de guitarristas. Luego está Blasco al bajo, que ha estado con Rod Zombie y tal, que bueno, es el bajista que ha tenido últimamente. El Tony Clufetos, que es el que también ha acompañado a Ozzy con la gira de The End, de Black Sabbath, uh-huh, como batería, que es un batería cojonudo. Yo los vi aquí en el Don Load la última vez que vi a Ozzy, y es un batería increíble. Y Adam Whitman a los teclados. Esta es la formación que va, tiene una formación para directo y otra formación para grabar el disco. Esperemos que llegue, a ver, yo estoy invitado al concierto. Sí, bueno, suspendieron la gira esta que están haciendo ahora de No More Tears 2, uh-huh, para marzo, y dicen que para noviembre viene al Wicking Center. Veremos con Judas, si, además. Con Judas, veremos a ver si... si llega, porque, a ver, el Ozzy ha tenido Parkinson... Bueno, tiene Parkinson, ha tenido un accidente doméstico recientemente también, que la ha tenido que operar. En fin, bueno, luego tuvo también problemas de neumonía. Se decía que estaba muerto, además. Sí, bueno, las redes sociales decían que estaba muerto. Mil cosas han dicho de este hombre. Pero que con 71 años sigue ahí al pie del cañón, el tío. O sea, uh-huh, es un fenómeno. La última vez que yo le vi en directo, incluso me gustó más que otras veces que la había visto, porque le vive bastante entero y hizo un concierto bastante bastante potente. Como Sabina. No, este no se cayó. No se cayó, él sí no se cayó. Bueno, ¿cuál tema has escogido para saborear, pues mira, dicho disco? He escuchado el disco de arriba abajo y me ha gustado mucho, que además hay un vídeo que ha salido como single, se llama Under the Graveyard, que es Debajo del Cementerio, y luego en español quiere decir Debajo del Cementerio Todos Somos Huesos Podridos. Y es el vídeo de homenaje, es un poco homenaje a su mujer, por toda la ayuda que le ofreció en sus tiempos salvajes de cocaína y de alcohol. Y bueno, se le ve al tío ahí hasta arriba de todo, y cómo la mujer le va sacando de esto. Es un vídeo bastante interesante y el temazo es increíble, con una parte muy Black Sabbath a lo último. Uh-huh. Si lo escucháis, ya veréis. Venga, vamos a disfrutarlo entre todos. No, I could save me. Ahí está el loco maravilloso de las tinieblas, Ozzy Osbourne, con este su nuevo disco, Ordinary Man, que se ponía en circulación, como nos indicaba José Navarrete, el pasado día 21 de este presente mes de febrero del año 2020. Y nosotros continuamos aquí en lo que es esta aventura radiofónica que se viene a denominar Odyssey, con la visita del buen amigo Juanjo. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andamos? Pues perfectamente, aquí como en casa. La tercera vez que vienes por aquí, ¿no? Yo diría que es la cuarta. Si o la cuarta. Sí. Bueno, pues háblanos un poquito, cuéntanos para el que nos esté escuchando y no sepa de ti, cuéntanos, pues bueno, tu nombre de guerra, a quién representas y para qué, pues bueno, utilizamos aquí estos medios para dar a conocer al personal vuestra aventura. Pues nada, como bien has dicho, me llamo Juanjo, pero efectivamente mi nombre de guerra es Jaco. Para todo el mundo en Alcalá, para mis amistades, soy Jaco. Pertenezco a la Peña Los Sepultureros de Alcalá, que somos una asociación que, entre otras cosas, montamos un festival. En este año vamos a montar uno y patrocinar otro. Vengo a hablaros un poco de los dos. Y nada, el Undertaker, que es el festival que montamos, organizamos, preparamos, promocionamos y todo la Peña de los Sepultureros. Esta es su quinta edición ya y lo haremos este año el 18 de abril en la Dulce Harley. ¿Repetimos el entorno del pasado año? Repetimos el entorno porque como en casa en ningún sitio, y la Dulce Harley se ha portado como un brazo o una articulación de la peña, se ha portado súper bien, nos reciben, nos acogen, nos apoyan y forman parte, por supuesto, de la organización del festival, aportando no solo la sala, sino inyección económica para el mismo. Bueno, vamos con los artistas, porque al final, sí, estáis vosotros por allí, pero hay que poner un aliciente, hay que poner ahí un caramelito bueno, como la cesta esa que te llevaste de la prima. Pues nada, el jamón este año consta de tres grupos, que son Gizzard, que es un grupo de rock psicodélico, afincado aquí en Alcalá de Henares, con músicos que ya tienen largas trayectorias, que han formado parte de otras bandas y que decidieron juntarse a hacer esta experiencia setentera, por llamarlo de alguna manera, aunque tiene un sonido muy peculiar y yo animo a todo el mundo que los escuche. Luego tenemos a Hollow Earth, que esto es una apuesta distinta que hemos elegido este año, que quizás es el festival menos metalero de todos los que hemos hecho en La Peña. Y este es un grupo de rock electrónico que si bien tiene influencias pues de grandes como Depeche Mode, pero tienen un sonido muy propio, muy característico, quizá distinto, vuelvo a repetir. Quizá a lo mejor a los que han estado en otros Undertaker, donde hemos traído más thrash, más punk, este grupo le parezca un tanto distinto, pero yo creo que hay que acercarse y escucharlos para tener una opinión de verdad formada de ellos, que creo que va a ser un aporte fresco, una carga de aire fresco al festival. Y cerraríamos este año con Cristosaurio, que es un grupo de ska que ya tocó en el Alcalá Suena aquí en Alcalá de Henares el año pasado, y que nosotros en directo vimos que era un grupo que movía a la gente, que es divertidísimo. Hacen una mezcla, pues ya digo, ska, balkan, rock, y creo que va a ser un cierre de fiesta muy grande, muy, muy apetecible. Uh-huh. ¿Luego seguís pinchando alguno de vosotros o se acaba ahí la noche? Bueno, cuando acaben los conciertos, obviamente, hasta que cierre la sala seguirán poniendo música ellos. La sala es una sala que principalmente ponen música rock y derivados, rock, heavy metal, etcétera. Entonces creo que toda la gente que se acerca al festival podrá continuar ahí la fiesta sin ningún problema, que estarán en un ambiente que acompañe para ello, y entonces eso, hasta que cierren, luego ya de allí ya veremos si nos vamos a por churros, pero, uh-huh. Pero esa es la idea. Bueno, vamos a escuchar una de las bandas que va a estar actuando, la que te apetezca, que nos has traído algunas canciones. Pues si quieres, para que la gente entre un poquito en euforia, si quieres empezamos con la que va a cerrar el festival. Vamos a llevar orden inverso, porque soy así de atravesado. Empezamos con Cristosaurio, que es la primera pista. La primera pista que nos has traído, ¿y el corte en cuestión cuál es? Pues el corte en cuestión es ¿Qué nos queda? Uh-huh. Que va cargado, como dice el título, pues ya de un poquito de crítica social. Cantan en castellano, evidentemente. Sí. ¿De dónde son esta gente? Pues son de San Blas y Vallecas, uh-huh. Cuna del ska, rock, punk, etc. Pues buenos barrios. Cristosaurio. ¡Cristosaurio! ¡Cristosaurio! Conozco la avaricia en vuestro rostro, me mira el del espejo, pero yo no le conozco, y menos mal que la culpa la tenéis vosotros, menos mal. Siento todo el aire del mundo y tengo tanto miedo que lo ahogo para poder cantar, y no lo espero, me desespero, voy a quedarme sentado a ver mi final. Ahí está sonando la banda que cerrará y pondrá el punto final a la fiesta, a este nuevo Undertaker, que ya, ¿por qué edición vamos? Vamos por la quinta ya, ya son 5 añitos organizando esto, ya me han salido canas. Ya, pero ¿cada vez más fácil o más complicado? Cada vez te lo sabes más, pero nunca es fácil, porque no se trata tanto de facilidad o dificultad, yo creo que se trata de implicación. Y en este caso, pues es como todo, a la hora de tomar unas cervezas todo el mundo aparece y a la hora de implicarse a la gente le cuesta un poquito más. Entonces siempre hay que poner de tu parte para sacar esto adelante. Se trata de implicación. Las dificultades se superan siempre que hay gente implicada en ello. Háblanos un poquito de vuestra asociación, porque ahí seguís, tenéis nuevos socios, ha habido muchas bajas, ha habido muchos amigos que se han emancipado y que luego han vuelto, y vete tú a saber, la gente se cansa, la gente... el revival, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en los subcultureros? Pues ha sucedido exactamente todo lo que has dicho. Hay quien ha llegado un momento que han pasado 8 años y dice, después de 8 años... no me apetece seguir por H o por B porque tienes 8 años más, tus perspectivas cambian. Hay gente que ha vuelto, después de varios años fuera ha decidido volver porque lo echaba de menos. Hay gente que ha causado baja, por ejemplo, una compañera lo ha tenido que dejar indefinidamente porque se ha ido a vivir a Irlanda. Y entonces ha dicho que cuando vuelva volverá a la peña, pero primero tiene que volver al país. Y bueno, han entrado nuevos miembros también, de hecho ha entrado un poquito de gente joven, que hacía tiempo que no entraba gente menor de 20 años, así que estamos contentos. ¿Con los que se van y con los que entran vais creciendo o vamos a la par? Vamos más o menos a la par, creo que somos un par más este año al final, pero sí que es verdad que como hemos tenido alguna baja, no ha sido el crecimiento que queríamos. Alguien que quiera saber más de vosotros y que, bueno, pues quiera mirar por las redes sociales a ver qué panda de compañeros se puede echar en un futuro y echar un buen rato aquí en Alcalá, sobre todo para la gente más próxima. Pues nada, yo creo que excepto página en Pornotube tenemos prácticamente de todo. Tenemos Facebook, que es facebook.com/lossepul. Tenemos Twitter, que es @sepultureros. Y tenemos Instagram, que es @sepultureros. Y tanto en una como en otra, vamos, en las tres redes, intentamos publicar casi todas las semanas algo. Porque no solo se trata de una peña que nos juntamos en las ferias de Alcalá y a lo mejor en el festival. Intentamos quedar, hacer cosas juntos. Pues planes desde que nos vamos a cenar y luego acabamos de cervezas y nos dan las 7 de la mañana, a acompañar a otras actividades sociales con otras asociaciones o lo que sea. O sea, intentamos mantenernos frescos, aunque sea para quedar a tomar una cerveza, quedamos. Creo que no lo hemos dicho, es gratuito el concierto, ¿no? Sí, sí, efectivamente, no lo hemos dicho, menos mal que te tengo así. Pero es algo importante porque, bueno, está la cosa como está. Sí, siempre lo hemos hecho así, es nuestra filosofía, no sabemos si es la mejor o no, pero queremos que sea gratuito porque nuestro objetivo es que se acerque toda la gente que pueda, que disfrute de grupos que quizá no conocía y que conociendo los grupos en directo es como realmente descubres a las bandas de verdad, porque en el estudio hay mucha gente detrás y se pueden maquillar muchas cosas, pero cuando alguien es bueno en directo, eso se te queda para siempre. Y bueno, sobre todo también porque creemos que es más fácil para la sala, que si la entrada es gratuita no hay problema para que la gente vaya. La gente es muy reticente a pagar. Más o menos, ¿qué aforo tiene la sala y qué público suele darse cita por allí? Aunque antes nos decías que más o menos pues los parroquianos de la zona. ¿No anunciáis el concierto en diferentes sitios para atraer nuevo público? Sí, sí, sí, siempre lo anunciamos tanto en nuestras redes como en redes de los grupos que vienen. Intentamos, aparte de venir aquí, visitar otras plataformas, pero al final el acceso a los conciertos, si no es en el centro de Madrid, que parece que a la gente no le cuesta desplazarse, Alcalá cuesta un poquito más que venga gente de fuera. Pero hasta el día de hoy no tenemos quejas, siempre hemos llenado con gente de Alcalá y alrededores, que al final los alrededores de Alcalá, desde Guadalajara hasta Coslada, son grandes alrededores y siempre nos traen buen público. Venga, vamos con otra banda, a ver, ¿cuál nos tienes preparada ahora? Pues nada, la intermedia. Vamos con la intermedia, con Hollow Earth, con esta banda tan peculiar, que nos ha pasado un tema que se llama Gonna Meet Today. Uh-huh. ¿Es el segundo corte o...? El segundo corte, eso uh-huh. es. Pues venga, vamos a escucharlo, y esto sí cantar en inglés, ¿no? Sí. Uh-huh. Venga, vamos con ellos. Today. Nuevas tendencias, atrevidos en nuevos horizontes, vais indagando dentro de la música. ¿Las nuevas generaciones querían aquí estos muchachotes? Sí, sí, sí. Lo cierto es que el año pasado, después del éxito de Evil Impulse, hubo gente que estuvo contentísima y que nos dijo enhorabuena, hacía falta un concierto tan cañero en Alcalá, tan atrevido. Pero también hubo otra bastante gente que nos dijo que a ver cuándo nos atrevíamos a traer un poquito... Pues eso, sobre todo el ska nos lo llevan diciendo mucho tiempo, a pesar de que han venido descontrolados, que tienen tintes... Pero el ska siempre es muy movidito para dentro de lo que es la escena del... Hablemos el rock en mayúsculas, ¿no? Tú dirás el que tienes al lado, un poquito de ska con ya unos Jack Daniels, unas cervezas, pues... Pues yo creo que es un fin de fiesta perfecto y por eso nos hemos atrevido a decir vamos a intentar este año para... terminar de satisfacer a todo el público que ha venido a otro tipo de música, darles pues esto, un poquito de ska, un poquito de baile, que también disfruten y ampliar horizontes. Nosotros nunca nos hemos negado a ampliar horizontes. Recuerdo yo aquí, nosotros cuando en Radio Jabato también hacíamos conciertos, siempre intentábamos eso, buscar grupos diferentes, ¿no? No había a lo mejor tantos estilos como hay hoy día y tampoco a lo mejor se fusionaba tanto como se hace hoy, a fecha de hoy, porque te encuentras festivales donde hay mezclas de lo más alocadas. Sí, sí, aparte yo creo que ciñéndonos incluso al mundo del metal, en el 91 cuando Sepultura saca el Roots, si no me equivoco, fue en el 96. Por aquellos años. No lo tengo muy claro, sacó el Roots y a la gente le pareció una auténtica barbaridad mezclar... Más cerca del 91 yo creo. Sí, ¿no? Estaban todavía, no se habían separado todavía, ¿no? No, seguía más cabalera. Uh-huh. Entonces a la gente le pareció una auténtica locura mezclar música tribal con metal y a día de hoy, 15 o 20 años después, es un disco de culto. Entonces, a lo mejor lo que hoy nos parece un poco atrevido o no nos entra por el oído a la primera, dentro de unos años quizá diga la gente que es culto, que ha servido para sentar las bases de algo nuevo y que también sea interesante. ¿Tú sigues tocando? Yo las narices las toco mucho, pero poco más ya. Ya no tenéis una banda ahí, ¿y vosotros? Pues no ha podido ser este año, un poco por falta de tiempo, un poco por algún problema personal. No hemos podido juntarnos como hubiésemos querido para sacar adelante. Un poco por estudios, por ejemplo, Rebeca, que estuvo aquí hace un par de años conmigo hablando contigo, que era una de las guitarristas, está ahora mismo inmersa en sacarse unos estudios que está practicando de dietética y nutrición y no tiene tiempo y no le hemos podido. Yo sé que si se lo pido lo intenta sacar, pero no solo era ella el problema, estábamos un poquito faltos de tiempo todos y nos vamos a quedar con las ganas este año, pero el año que viene tocamos. Que es la banda de ahí de la asociación, ¿no? Sí, la banda de nos juntábamos 4 o 5 sepultureros que cada uno tocaba un poquito cada cosa y otros becerreábamos en un micrófono a ver qué salía y a la gente le gustó, quedó divertido y a nosotros nos hizo mucha ilusión. Venga, escuchamos lo que es otra... Tenían más temas, ¿no? Sí, luego sí. Vale, pues escuchamos el tema de la banda que nos resta y después pues hablamos un poquito ya... Me imagino que estaréis pensando en más actividades, como me has dicho, o ya lo que es el plato fuerte, que es el chiringuito. Estamos pensando primero en más actividades. Todavía queda tiempo para el chiringuito, pero tenemos un par de actividades ya montadas que quizás sean muy interesantes. Venga, vamos a escuchar a la banda que será la que abra, ¿no? Será la que abra. Esta tenía yo muchas ganas de traerla porque me ha gustado mucho siempre el guitarrista y voz. Me parece que tiene una voz cautivadora. Se llaman Gitzar, es la pista 3 y esta pista se llamaría Take My Licks. We'll be right back. Bueno, tenemos psicodelia garantizada para este evento, ¿eh? Sí, sí, psicodelia, y además tienen ese toquecillo que estaba comentando con Navarrete, ese toquecillo además de rock sureño, que es que le puedes meter un banjo y no desentona. A mí me parece que tienen un toque muy, muy guay este grupo. Para abrir, tomándote una cervecita mientras tocan, creo que viene muy bien. Uh-huh. El boca a boca, ¿cómo va funcionando? ¿Hay ganas? ¿Veis que va a venir gente vuestra llegada? Bueno, yo espero que venga mucha gente, porque además de por el hecho de la música, la Peña Los Doblones nos comentó de colaborar, porque ellos están colaborando con Vega, con una niña que tiene una epilepsia que no responde a tratamientos y los médicos no encuentran la causa. Uh-huh. Y este año tenemos ilusión también por eso, porque vamos a poner allí una hucha para que el que se acerque, si quiere, pueda dejar un donativo y ayudar a esta niña que falta le hace también. Ajá. Háblanos de esas próximas actividades que tienes ya en mente. Bueno, hablo contigo como si hablara contra la asociación, está representada en tu nombre, que tenéis ya preparadas. Vale, pues aparte de este Undertaker, hemos patrocinado otro festival que se llama Circus Fest, que se hará el 23 de mayo en el Paco de Lucía, en el Auditorio Municipal, que las entradas ya están a la venta por 7 euros anticipadas y que todo lo recaudado será para las asociaciones Música y Discapacidad y Barabú Payasos. Y no puedo decir todavía los grupos porque los van a ir publicando a lo largo de esta semana que viene. Uh-huh. ¿Pero ya están cerrados? Sí, no, yo no pertenezco oficialmente a la organización, ya te digo, patrocinamos con una inyección económica porque nos presentaron el proyecto y dijimos, pues sí, queremos ayudaros a que podáis montar esto, lo sacáis adelante y siempre hace falta dinero para montar este tipo de eventos. Entonces se han encargado ellos, nosotros no hemos interferido, que monten ellos como buenamente crean, pero creemos que va a ser seguro algo muy interesante. Uh-huh. ¿Y qué más tenemos por ahí? Pues tenemos nuestras actividades de todos los años, que la hemos luego si quieres te cuento, pero sobre todo quiero contar una nueva, que a no ser que a última hora el ayuntamiento diga que no puede ser, que lo dudo mucho, hemos planteado una actividad para enseñar defensa personal a las mujeres. Uh-huh. Un profesor de Cayuquembo, Roberto Mura, va a venir a Alcalá a impartir una clase más o menos a 35, 30, 35 como mucho mujeres, que haremos en las ferias de Alcalá en un recinto cerrado. Y será pues eso, para ayudarlas a tener unos conocimientos de defensa, para que no ocurran estas cosas que tan desgraciadamente ocurren. Uh-huh. Hablamos sobre la violencia de género. Exactamente. ¿Y a los hombres cuándo nos enseñan a defendernos? Yo creo que los hombres aprendemos desde pequeños. El que no ha tenido un hermano ha tenido un amigo cafre. Entonces yo me he peleado con mi hermano mayor, me he peleado con mis amigos, nos hemos tirado piedras y creo que en ese sentido estamos menos acosados que ellas. Sí, es cierto que nos puede pasar cualquier cosa también, pero creo que estamos más libres de agresión que ellas. Uh-huh. Es una pena, uh-huh, realmente. ¿Qué más? ¿Qué más nos cuentas? Interesante. Pues nada, que este año hacemos 9 y el año que viene será 10º aniversario. Planearemos algo grande para el año que viene, pero para ello tenéis que venir en agosto a nuestra carpa y beberos allí los litros de cerveza con nosotros para que podamos seguir el año que viene y montar algo como tenemos pensado. Ya sabéis que son del 24 al 1 más o menos las ferias y que tenemos carpa aquí en Alcalá de Henares, en el recinto ferial, que ponemos rock, punk y metal toda la noche y que se está súper bien. Uh-huh. ¿Echamos otro tema? ¿Qué nos queda por ahí? ¿Qué nos has preparado? Pues nos quedan dos temas más que nos ha mandado Ilsar. Venga. Y si quieres puedes poner la pista 4, que se llama Lava Lamp, y seguimos, uh-huh, con la psicodelia. Vale, venga, vamos con ella y luego ya nos despedimos con el corte último que tienes, ¿no? Muy bien. Venga. I into your mirror, drive you into the shop, and you drive right over a nail, and you will die, will pop. You walk in and ask for a phone, it was 71. I turn on all my light, hoping to catch your eye. And I did hear you ask my price. No only words are gonna keep us apart. As you admire my figure, we drove to your place. Pues continuamos aquí con el Undershaker, con esta nueva edición, y ya vamos a ir cerrando todo un poquito. ¿Qué se nos olvida? ¿Qué nos quieres contar de la Asociación Sepultureros, que existe aquí en Alcalá de Henares, desde hace ya, pues eso, casi 10 añitos, que será en el próximo 2021? Exactamente, pues nada, que estamos abiertos todavía a inscripción de nuevos miembros, que yo de verdad a la gente le animo a que se una, porque vivir las ferias desde dentro es vivirlas de otra manera. De verdad que en el tema fiesta no engaño a nadie. Es una fiesta, son unas borracheras increíbles. Y luego además tenemos esta capacidad de hacer actividades para los vecinos, para la gente que le guste la música, para ayudar a otras personas, etcétera. Que quieras que no, no sean los demás, pero a mí se me infla el pecho, me llena de orgullo. Entonces, nada, que nos sigan, que vengan sobre todo el día 18 de abril a la Dulce Harley a bailar con nosotros al concierto, y que todo lo que quieran nos pueden preguntar por redes sociales, en persona o lo que haga falta. Uh-huh. Allí es el contacto más directo. De estas fiestas, de estas actividades, ¿suele sumarse el público? Sí, siempre, sobre todo el auge de la gente apuntarse a las peñas, creo que es después de la Feria de Alcalá. Uh-huh. Puede estar una semana allí, que vienen a la carpa y lo pasan bien y tal, es cuando más pregunta la gente. Pero yo creo que estas actividades también ayudan. Siempre hay quien pregunta, y aunque no se unan a la peña, yo que vengan y se lo pasen bien, que para eso lo hacemos. Uh-huh. Que sean, bueno, que sean socios de otra forma, ¿no? Activos ahí, colaborando con esos tragos. Exactamente. Uh-huh. ¿Nos dejamos algo por ahí, amigo? Pues poco más, recordar que si todo va bien volveremos a hacer Ocalimocho, y volveremos a hacer Beer Pong, y volveremos a hacer una actividad infantil que llamamos Water Battle, en las ferias, que me han corregido antes por WhatsApp, maldita tecnología, uh-huh. Me han dicho que son del 22 al algo, pero te lo traigo, del 22 al 30 de agosto. Ya las tenemos organizadas, ¿no? Pues casi, casi. Uh-huh. Pues nada, no, ¿con qué nos despedimos? Pues nos despedimos con un último tema de Gitzar y de verdad que venga la gente a verles a ellos y a los otros dos grupos que solo hemos puesto un tema de cada uno, pero uh-huh. Que merece la pena escuchar. Venga, pues muchísimas gracias y ya sabes, para el año que viene contamos contigo. Sí, yo encantado de venir, de verdad un placer, muchas gracias a vosotros. Tráete a algún colaborador más porque si no... Yo ahí lo dejo, ya sabéis que estáis invitados. A ver si... los que nos están escuchando y los que te corrigen, pues menos corregir desde casa. ¿Eh? Voy a decir la palabra mágica, me han invitado a una cerveza. Venga, y a dos si quieres, venga. Gracias. Nos vemos, que salga todo bien, ¿vale? Gracias. Venga, es el nuevo Undershaker aquí en Alcalá de Henares, la Dulce Harley. Aquí estamos y continuamos, programa número 878 ya en el sprint final del mismo desde la rua.es y escuchamos a estos supervivientes, 40 años, la polla récord, ni despan, ni descanso, ni paz, ahí suenan, no somos nada. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. ¡El cerebro! Que perdieron la guerra civil. No somos nada. No somos. Ahí suena la Polla Record, nada más y nada menos, qué grandes. Vamos a concluir ya el programa y lo vamos a hacer con Morbid Death y con lo que es este su último disco llamado Oxygen, que nos llega a través de At the Gate Records. Y fijaros lo que es esto, empezábamos con Matilda con lo que era el tema de Way, luego teníamos también a la gente de los Sepultureros para hablarnos de este nuevo evento, de esta fiesta Undersakers, que será el próximo sábado 18 de abril en la Dulce Harley aquí en Alcalá de Henares. Y ahora nos vamos con Away, con el tema que abre también el disco de Morbid Death y que, pues fíjate, el camino que nos debe de marcar. Hasta la semana que viene, muchísimas gracias por la escucha, que nos escuchamos en las radiotransmisiones a través de cdmusicradio.com, a través de tntradiorock.com, a través de Revi Radio, Radio Jabato y Asalta Mata Radio. En todas ellas tienes los programas de Odyssey y también de la Tertulia Tabernera. Hoy con algo de retraso, pero llegaron.